Quiero besarte en París. Quiero tomar tus manos en Roma. Correr desnuda en la playa. Hacer el amor en el tren. Vos pones esto en mí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Quiero. Necesito. Espero. Que vos justifiques mi amor. Pero rezo. Que vos justifiques mi amor. Quiero conocerte, no así. No quiero ser tu madre, ni tu hermana. Solo quiero ser tu mujer. Quiero tenerte, mi bebé. Eso. Eso es. Kiss me. Oh yeah. Quiero. Necesito. Espero. Que vos justifiques mi amor. Ay, no, no. Deseo. Que vos justifiques mi amor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Habla. Dime tus sueños. Dime yo. Dime tus miedos. ¿Tienes miedo? Dime tus historias. No tengo miedo de quién eres. Podemos volar. Pobre ángel, cuyos deseos dependen del consentimiento. Ámame, eso es, ámame. Quiero ser tu nena. Oh yeah. Quiero, necesito, espero, que vos justifiques mi amor, anhelo, deseo, que vos justifiques mi amor. Thank you. música, mi amor. Quiero que justifiques, mi amor. Rezo para que vos justifiques, mi amor. Estoy dispuesta, mi vida. A que justifiques, mi amor.